Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Como hemos mencionado, la vida es como una carrera. Y es, el camino es estrecho. Y en las carreras, ¿cuántos comienzan? ¿Y cuántos terminan? Muy pocos. En eso nos recuerda lo que el Señor dijo, muchos son los llamados, mucha gente arranca, pero pocos terminan en esto. El Señor le dio una promesa a Daniel. Y con eso vamos a cerrar esta serie de exposiciones del libro de Daniel. Y el Señor le dijo en el capítulo 12, versículo 13, tres cosas. Le dijo, si lo tienen ahí, mire a ver si están conmigo. Le dijo, y tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Y qué más? Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tres cosas el Señor le dice. ¿Cuáles son? Las repetimos. Uno, tú irás hasta el fin. La segunda, te levantarás para recibir tu heredad. Y la tercera, ¿qué le dice? La primera fue tú irás hasta el fin. La segunda, reposarás. Y la tercera, te levantarás para recibir la heredad. Así he titulado esta enseñanza, y tú irás hasta el fin. Qué promesa, ¿no? Qué promesa tan linda el Señor le dio a un hombre que luchó. Un hombre que fue un atleta. Y por eso él quedó registrado en el libro de los Hebreos como un atleta que luchó y terminó. Y le tocó enfrentar de todo en su carrera. ¿Qué recuerdan ustedes que estuvieron en las enseñanzas? ¿Qué le tocó enfrentar a Daniel? ¿Qué le tocó enfrentar en esta carrera? Enfrentó leones, ¿recuerda? Enfrentó leones que lo quisieron devorar, que lo quisieron bajar de donde estaba. Enfrentó tentaciones muy fuertes. Cuando estaba en una crisis que viene exiliado y le ofrecen semejante mesa para que comiera y pudiera estar satisfecho. Enfrentó la tentación de hacerse muy rico. Todos estos tesoros le ofrecieron. Y tantas cosas él vivió. Sus compañeros les tocó ir. A propósito, lleven los niños, por favor, los bebés, ojalá los lleven todos a la Washington, que hay enseguida un salón también para que los lleven. Pero él le tocó enfrentar, junto con sus amigos, también el fuego, las pruebas más difíciles. Pero Daniel se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Y el Señor le dio esta promesa y le dijo, tú llegarás, tú terminarás. Llegarás hasta el fin. El Señor se ha comprometido con aquellos que deciden serle fiel a Él, de que Él no nos dejará en la boca de los leones, que no nos dejará hundidos, que Él nos sacará. Y Él ha prometido llevarnos más allá de la muerte. Él se comprometió que la buena obra que Él un día comenzó en nosotros, ¿qué? La termina. ¿Qué tal que el Señor fuera como nosotros? Que el Señor dijera, no, usted ya me sacó la piedra, como se dice. Ya estoy desanimado con usted. Yo pienso mejor dejarlo. Mire que usted otra vez peca y usted otra vez se desanimó. No. Él solo espera que tú busques ayuda. Señor, necesito ayuda. Y Él te va a dar la mano para que sigas. El Señor es muy paciente y misericordioso con nosotros. Y nos dejó tantos recursos para llevar adelante esta carrera, para seguir. ¿Qué recursos el Señor nos dejó? A ver, que usted recuerde, que Él nos dejó a nosotros. Nos dejó su palabra, que nos guía, que nos da dirección. Ustedes lo vieron en la película, cómo se mantuvo en tiempos muy tenaces de crisis. A propósito, la película se va a presentar a los hombres este jueves, para que vengan ustedes y la vean. Momento de crisis, ¿qué hizo Él? Repitió la Escritura, repitió la palabra, y la palabra le sostuvo. ¿Qué más nos dejó el Señor? Nos dejó el Espíritu Santo. Eso no lo tuvieron los antiguos. Pero el Espíritu Santo nos fortalece, y aún en momentos con los cuales no queremos orar, estamos desanimados, dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Cuántas veces han estado usted que ya se sienten que son como gallinas apestadas, ya no se sienten como águilas, ¿cierto? Y uno se siente como águilas, Señor, yo vuelo alto. Pero hay momentos en los cuales estamos en el piso. ¿Y cuántos momentos vino una palabra, vino el Espíritu Santo y nos levantó nuevamente? ¿Lo han experimentado ustedes? Eso nos dejó el Señor, para que sigamos. Es el atleta que está ahí, que ya no puede más, y alguien se le acerca y le pone agüita. Ustedes lo han notado, que hay veces se acerca alguien y le pone agua, y lo refresca otra vez, para que sigan. Pues el Señor nos dejó a nosotros, si ustedes lo notaron en la película, aquellos amigos que son, ¿cómo le llamaba Él a ese último que llegó con Él? ¿Cómo le llamaba? Esperanza. Ay, cuando ya estaba hundido, que ya no podía para llegar allá, vino el amigo, vino el que le tiró el lazo, vino el que le dijo, sigamos, no te desanimes. El Señor nos dejó una comunidad. Yo bendigo al Señor por la gente que ora por uno, que nos apoya. Una de las razones por las cuales madrugo a orar todos los días no es para ser más espiritual que ustedes, ni pretender eso, sino que yo encuentro compañeros de oración, encuentro gente que ora por mí, que me ayuda a llevar la carga, porque todos experimentamos desánimos, cansancio, caídas, tentaciones tenaces. Sentimos que no podemos en esta carrera, y cada vez la carrera va a ser más difícil. Cada vez los días van a ser más complicados mantener la fe. Con razón el Señor dijo que al final de los tiempos la gente iba a perder la fe. Eso es lo que se va a perder. Pero tener usted amigos que oran por usted, ¿cuántos de ustedes acá pueden decir, yo tengo gente que ora por mí, tengo compañeros de oración, tengo alguien que me da la mano? Y los que no lo tienen, tienes que ser intencional, tienes que ser proactivo, tomar iniciativa. Venga, ore conmigo, apóyeme, solo no puedo. Y una de las cosas que Él mencionaba en esa película es cuando dijo, ay, tenerte a ti, mejores son dos que uno. Tener un compañero del alma que ore contigo es una bendición. Como alguien decía en estos días, me escuchaba por ahí una frase que alguien decía, tener cuatro que lo carguen a usted cuando se muere, es fácil encontrarlos. Pero tener a alguien que cuando usted está vivo, esté dispuesto a orar contigo, estoy dispuesto a apoyarte, te doy la mano en tiempo de dificultad. Y hoy tú estás fuerte, mañana estás débil. Y así nos pasamos. Cuando yo estoy fuerte, ayudo al otro. Pero cuando estoy débil, el otro me ayuda. Hay personas que les cuesta tanto trabajo integrarse en la iglesia. Para ellos es solamente un domingo y no más. No conocen a nadie, no se meten en cursos de capacitación, no toman iniciativa para venir a una reunión de oración. No van nada más. A mí me preocupa eso, porque estas personas, cuando lleguen los tiempos de dificultad, no van a tener a quién recurrir. No van a tener a quién les llame. Venga, oren al menos por mí. Una de las cosas terribles que experimenta estas sociedades industrializadas es la soledad. La soledad es terrible y me di cuenta de tantos casos en esos apartamentos allá en Toronto donde encontraron personas solas que habían muerto y estaban por días. Nadie se dio cuenta. Nadie supo. Porque a nadie habla con nadie. Uno va en un ascensor y nadie puede mirar a nadie porque también es una sociedad de tanta sospecha. Si empieza a mirar el tipo, de pronto hay una cosa rara y entonces mejor no. Y mira a la muchacha, me demanda por abusos, por amenaza sexual y persecución. Entonces todo el mundo es así. Y no hay comunicación. No hay comunicación. Y tenemos que un día decir, hombre, este es un lugar donde encontré compañeros. Compañeros del alma que me ayuden en esta carrera. Porque tengo que llegar. Ninguna carrera atlética se hace sola. ¿Quién le dicen corra hasta que se canse y solo? ¿Quién? No sea loco. Hay que correr en equipo. Ustedes saben los patos canadienses cómo vuelan, ¿no? Y corren distancias. Van buscando calor cuando viene el invierno y llegan hasta el sur también. Otros llegan a México. ¿Y sabe cómo vuelan? ¿Ustedes los han visto? Vuelan en B. Y van en equipo. Cuando este se cansa, se rota y pasa otra. Y van, así cortan el aire, así avanzan, así siguen, hasta que llegan. Ay, hermanos, ese es un regalo que el Señor nos dio. Y el Señor mismo nos dio ejemplo a nosotros. Él llamó a los 12. ¿Qué tal Jesús haber llegado acá a la tierra y decir, yo voy a una montaña, de allá predico, le mando mensajes, fui solo a la cruz, me perdí, sálvese el que pueda. El que la agarró, la agarró. No, Jesús llamó 12 y le dijo, oren conmigo. Cuando estaba en momento de tristeza, de angustia, le dijo, quedaos y velad conmigo. Oren, apóyeme. Eso es reconocer que somos frágiles, que somos necesitados, que necesitamos de la fuerza del Señor. La meta es llegar. La meta no es quedarnos en la mitad del camino. Muchos ya han claudicado. Y conozco durante todos estos años de mi vida cristiana, tantos que arrancaron conmigo y ya tantos han claudicado. No han seguido, ya no le creen al Señor. Y yo he orado junto con esta película que vimos y con estos mensajes. He orado mucho, Señor, ayúdame a terminar. Eso es la meta. La meta no es decir, no, ayúdame, Señor, a estar en Shalom un añito y después me tiro vacaciones. Ayúdame a estar contigo ahí unos mesecitos y ya después vacaciones y vuelvo. Hermanos, esto es hasta que lleguemos. El día que usted muera, llegó. Y ojalá llegó al lugar correcto. Pero que llegó. Yo vi a mi mamá al final de sus días, una mujer que perseveró en su fe, pasó tantas dificultades, sufrió tanto. Un esposo que la maltrató, que no cuidó de la familia. Pero se vino acá con nosotros, con 6 chicos, acá, a Armenia. ¿Y cómo luchó? Permaneció en su fe y la vi terminar bien. Su fe sólida en el Señor. Y cuando yo veo a esas personas así, y tantos de esos que están terminando bien, uno poder decir, Señor, ayúdame a terminar un día y terminar bien. El Señor le dio esa promesa a un hombre guerrero, y le dijo, tú irás hasta el fin. Tú irás hasta el fin. Hebreos es el cuadro de todos los atletas que corrieron, que lucharon, que la metieron toda por el reino. Y en hebreo se da esta palabra. Y el hebreo, el autor, le recuerda a ellos que están sufriendo crisis, están experimentando desierto. Y pone de ejemplo a todos esos hombres de fe. Y él les dice a ellos, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, cuando conocieron al Señor, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, de aquellos que van en la carrera, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Sigamos la otra parte. Mas el justo, ¿qué? Vivirá por la fe. Eso le dijeron al de la película. Dijeron, mire, allá está la ciudad, y por la fe tenía que llegar allá. Y si retrocediere, ¿qué? No agradará mi alma. Pero nosotros, ¿usted podría rememorizar esta última parte? Diga, yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Podría repetirlo otra vez? Decir, yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Anime al de enseguida y dígale, eche para adelante, no retroceda. No puede retroceder, mi querido hermano. A ver, hagamos un ejercicio. De los que realmente aquí un día conocieron al Señor, hagan un ejercicio mental. Tírese atrás, ya, dejó todo esto. ¿A dónde iría usted, como dijo Pedro? ¿A dónde va? No es que encontré un brujo, que ese sí, hermano. Encontré por allá, hermano, la fuente del placer. Encontré, ¿qué? ¿Qué encontró? ¿Dónde echamos? En esto no hay retroceso. En esto no hay para mirar hacia atrás. Por eso el Señor dice, ninguno que pone la mirada en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. En esto no hay reversa. Y ojalá el Señor nos ayude a terminar. ¿Quién sabe cuántos? Tal vez muchos van a tirar la toalla, pero yo no soy de los que retroceden. Dios nos ayude. Amén, amén. La segunda promesa que el Señor le da es ¿cuál? ¿Qué le dijo? Y tú reposarás. El Señor le prometió a Daniel darle descanso de todas sus aflicciones, de sus luchas, de todo lo que experimentó. Dijo, vas a descansar. Pero el descanso, mis queridos hermanos, no es solo en la eternidad. El descanso comienza aquí. El Señor prometió a aquellos que son como ovejas, no como cabras, que a las ovejas, ¿qué le prometió en el Salmo 23? ¿Qué les prometió? Los que se dejan pastorear, los llevará a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo, me hará descansar. Los días cada vez van a ser más complicados. El Señor le dijo en el versículo 4 a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto lo habló 750 años de Cristo. No estábamos hablando, él nos visualizó los tiempos de hoy. Y los tiempos de hoy se caracterizan por eso. La gente corre desesperada. Y está corriendo para ver cómo paga el arriendo, cómo sostiene los compromisos, cómo asegura un futuro. La economía mundial está loca. La gente está que no sabe qué hacer. En pequeñas proporciones, mire cómo está Tebaida. ¿Cómo está Tebaida? Y eso cada vez va a servir más, más. La gente va a salir desesperada. No tenemos para pagar los servicios. No tenemos para traer comida. Increíble. Una de las cosas que decían alguien allá que les entrevistaban es que nos subieron a 20,000 los servicios. 20,000. Y es que no tienen. Es que no tienen. Uno de estas personas que me han contado que están ahora, uno de estos hermanos que están en la política, aquí en la iglesia, han ido a estos lugares, han estado en contacto. Es el desespero más impresionante. Nosotros no conocemos, porque nosotros vivimos en ciertos lugares donde no entramos en contacto con esas personas. ¿Por qué estuve tan perturbado en una reunión de pastores en ese lugar? Porque yo no conocía esa iglesia. No conocía que hermanos míos, con el mismo papá mío, estén reunidos en estas condiciones. Y vaya usted, entre en contacto de gente que está desesperada. Gente que cada vez los días van a ser más complicados. Pero el Señor nos dijo, si ustedes no aprenden a descansar en mi presencia, se van a reventar, van a explotar. Vamos a terminar en un lugar psiquiátrico todos. Y aquí hay un psiquiatra que los puedo presentar. Trabaja en la clínica del Prado. Para cualquier persona que llegó a un estado de eso. No, Dios no lo quiere, hermanos. El Señor nos dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Echen la ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uno de los secretos que tenemos que aprender, y estaba leyendo anoche un libro de cómo Jesús, en su parte humana, ¿cuántas veces se retiró al desierto? Jesús se retiró, decía este autor de este libro, Ayita Fernando decía, las personas que no son capaces de retirarse, las personas que no son capaces de manejar el silencio, son las personas que tienen un gran problema de baja autoestima. Son aquellos que dicen, sin mí esto no funciona. Yo tengo que estar al frente. Esto yo lo tengo que llevar. Pero es aquel que dice, no, esto funciona sin mí. La fuerza mía está en la presencia de mi Padre. Ahí está mi fortaleza. Por eso Jesús pasó más tiempo perdido que en el público. Como hemos dicho aquí muchas veces, el secreto está ¿dónde? En el secreto. Entra en el secreto de Dios. Entrega tus cargas, tu cansancio, tus angustias. Nosotros les invitamos aquí a orar, que vengan los viernes en la mañana. Ven que madruguen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que es la única forma de descansar, es en la presencia del Señor. El gran gigante Isaías dijo, semejante hombre con semejante relación con Dios. Y mire dónde estuvo el secreto de su vida. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay en ti juicios tuyos, los moradores del mundo aprenderán la justicia. Y mire lo que el Señor da como secreto para el final de los días. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito. Por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En tiempo de juicio, en tiempo de crisis, el Señor le dice al pueblo, escóndase, métese en los aposentos. Vaya a la presencia del Señor. Por eso siempre he dicho que el que ora está diciendo, no puedo solo. es aquel que dice, Señor, necesito de ti. El que se retira aparte es el que llegó a un momento en el cual dijo, Señor, solo no puedo. El Señor nos ve todos los días cargados, cansados, y seguramente está diciendo, déjame ayudarte con la carga. ¿Y qué le decimos? ¿Qué le decimos? Cuando vamos a levantar un bulto y alguien le ofrece ayuda, ¿cuál es su tendencia natural? ¿Cuál es? Gracias, yo puedo. Yo puedo. No, hermanos, el Señor le dijo, usted experimentará descanso, pero el descanso se experimenta aquí y en la eternidad. El que no aprendió a descansar acá, no descansará en la eternidad, porque allá seguirá con los problemas, con las angustias, la tortura, el alma que atormentada. No va a descansar. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en tiempos así, en la presencia del Señor, descanso para el alma? Eso es. Ese es el regalo que Él nos tiene a nosotros. Constantemente, si está cansado, hijo mío, apártate conmigo. Si está que no puede más, ven y recibe descanso. Su Espíritu es quien nos da a nosotros la fuerza para seguir, nos renueva. Dice la palabra que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Anoche quedé tan impresionado viendo un hombre que había leído de él, un psiquiatra había escrito de su vida, un hombre que Dios usó tremendamente para un avivamiento en Argentina. Carlos Anacondia, un diácono de la iglesia, se llenó del Espíritu Santo, el Señor lo ministró a su vida y le usó tremendamente para predicar el Evangelio, pero eso hace muchos años. Yo pensé que el hombre ya estaría hasta muerto, yo no volví a hablar de él. Y anoche viendo un programa de una reunión de 50,000 jóvenes adorando al Señor, tremendo, en un estadio en Argentina, en el estadio de uno de esos estadios gigantes, salió ese hombre, ya anciano. Y uno dice, bueno, ese viejito yo creo que ya no tiene ni palabra para hablar. ¡Ja! Hermano, ¿cómo enloqueció ese auditorio? ¿Cómo enloqueció ese auditorio? ¿Y cómo les dijo a ellos el poder y la fuerza que está en Jesús? La vitalidad que viene de Jesús. Y le dijo, en Él ustedes tienen todo. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa vitalidad? Hay personas que aprendieron a encontrar en el Señor el secreto de la fuerza para la vida. Para seguir en la lucha, el descanso en la presencia del Señor. Es su paz la que nos va a ayudar. Las ovejas experimentan descanso y paz porque se dejaron pastorear. Se dejaron pastorear. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo dejarse pastorear? Silencio mudo, ¿cierto? Bueno, pastor, nos cuesta retirarnos y recibir consejo de Dios. La tercera promesa que el Señor le da al profeta, a Daniel, ¿cuál es? ¿Qué es lo último que le dice? Y te levantarás para recibir tu heredad. Daniel recibió esta gran promesa y se la dio el Señor a un hombre que en la tierra tuvo oportunidad de muchas heredades. Él tuvo oportunidad de recibir los tesoros de los imperios donde estaba, del poder, de la fama, de tantas cosas. Pero aun cuando le ofrecieron eso, lo entregó. Este fue un hombre cautivado por otra heredad mayor. Fue la heredad del Señor. A eso le apuntó Daniel. Y muchos de los que le hemos encontrado a él, los que lo hemos conocido, hemos encontrado que él es nuestro galardón. Él es nuestra heredad. Salmo 16 dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es el Señor. Muchos de esos hombres que conocieron al Señor tomaron decisiones que aparentemente fueron locas ante los ojos de la sociedad. Como Moisés rechaza todos los tesoros de los egipcios, rechazó el poder y la fama que le ofrecía, y dice, porque él tenía puesta su mirada en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. El Señor dijo a algunos, déjelos, que esa ya es la heredad que ellos tienen. Se hicieron matar por un carro, se hicieron matar por una tierra, mandaron a asesinar personas por cosas temporales. Déjelos, que esa es su heredad. El dinero puede llegar a ser un arma de doble filo. Uno, por el cual, no diríamos de doble filo, dos lados tiene. Uno, en el cual yo me hago matar por esa heredad y pierdo mi alma. Y el otro puede ser una fuente de bendición grande, pero para muchos eso es todo. Y uno se tiene que preguntar, en últimas, ¿cuál es la heredad con la cual yo le persigo aquí en la tierra? ¿Está esperando usted que el viejo se muera a ver si deja algo? Y dice, no, pero ya me casé con esta arrancada, no tiene nada, este arrancado que no tiene nada. Ahora, ¿qué heredad me toca a mí? Hermanos, el reino de los cielos está lleno de desheredados que decidimos apuntarle a la heredad mayor, que es el Señor. Él es nuestra herencia, Él es nuestra heredad, Él es todo. Pablo llegó a decir que todas las demás cosas las consideró basura por la excelencia de Cristo. Conoció a Cristo, dijo, tengo todo. Él es mi heredad. Lo mencioné la vez pasada. ¿Usted qué cree que cuál va a ser su herencia en el cielo? Algunos han dicho, no, pues yo no he tenido carro. Yo creo que ya tengo un carro de fuego. Allá me voy a desplazar como Elías por todos los planetas, bien chévere, y me muevo. Otros van a decir, ¿qué dicen? Bueno, yo nunca he tenido casa acá. Y el Señor que prometió una morada, allá me toca mi casita, porque acá no puedo. Otros que van a decir, bueno, los que decían que mi heredad iba a ser mi Señor allá, ya en el texto se desanimaron porque no se pueden casar. Entonces dicen, bueno, allá sí quedé fregado, no la voy a encontrar. ¿Y cuál es mi heredad? Yo quiero decirles una cosa, la heredad mayor va a ser estar en su presencia, disfrutarlo a Él por la eternidad. Pero yo le hago una pregunta a usted. Si Cristo para usted no es la mayor heredad que usted encontró aquí en la tierra, si le aburre su presencia y no entrega todo por Él, usted va a tener un problema en la eternidad. Porque usted va a decir, ay, me voy a encontrar con Él, y a mí como me aburrió tanto estar con Él en la tierra. Me aburría los tiempos de oración, me aburría disfrutar su presencia. Eso era una carga para mí. No, mis queridos hermanos, la heredad comienza desde acá. Yo le hago una pregunta a usted, ¿usted disfruta la presencia del Señor? ¿O es un religioso más? Bueno, ya cumplí. Hice una tortura de un domingo en la mañana, ya. Con eso cumplí. ¿O es alguien apasionado con esto? Que usted se retira solas y dice, Señor, es que quiero disfrutar de compañerismo contigo. Me hace falta hablar contigo. Quiero adorarte. Quiero bendecirte. Quiero disfrutar de tu amor y de tu gracia. En ti encuentro perdón. Encuentro vida abundante. En ti encuentro todo lo que necesito para mi vida. Son los apasionados por Jesús los que dan todo por Él, porque encontraron todo en Él. Esos no tienen problema para entregar, como la mujer que derramó su vaso de alabastro, lo quebró todo, entregó todo por Él. ¿Qué dijeron los demás? Es un desperdicio. Y para muchas personas así ven la vida cristiana. El tiempo que invierte en la presencia de Dios, desperdicio. El diezmo que da, es más, algunos ya cuestionan el diezmo. No, es que eso es en el Antiguo Testamento. No, en la ley nueva es todo. Por eso dice que ya entregó todo. Ya no mide, el amor no mide. El amor no le pone medida. ¿Qué tal que uno le dijera a la señora, mi amor, coma poquito? Porque es con medida. A los hijos, coma poquitico. No, todo. Ese es el amor. Es los apasionados que entregan todo por Él, tiempo, vida, porque encontraron en Él la satisfacción completa para su vida y sus necesidades. Pablo dijo, ya vosotros estáis completos en Él. Sí, hermanos, la heredad es Él. No crea que es solamente unas cosas materiales. Es su presencia que la tienes que aprender a disfrutar aquí en la tierra. El hijo pródigo que se quedó en casa no disfrutó al papá. No lo disfrutó. Y vivía una vida tan amargado y estaba ahí metido. Eso representa a los cristianos que están ahí metidos, pero vivían tan amargados. No disfrutaban nada, no disfrutaban la presencia del papá. Y él cuando ve al hermano que le hacen semejante fiesta, le dice, papá, tantos años te he servido y tú no me has dado ni siquiera un becerrito para disfrutarlo con mis amigos. ¿Y qué le dice el papá? ¿Recuerdan? ¿Qué le dice? Hijo, todo lo mío es tuyo. Tú no disfrutas mi presencia, tú no disfrutas a papá. Si el Señor te aburre aquí en la tierra y es una carga pesada para ti lo que das, tú no creo que vas a estar invitado a estar con Él por la eternidad. Sería un tedio terrible. Sería un aburrimiento terrible. La heredad es Él. Una vez yo recuerdo que me tuve una consejería porque estaba tan inconforme, tan vacío y tenía tanta crítica en mi vida sobre la vida cristiana y todo, y era una carga para mí todo. Y tuve una consejería con alguien y fui, me le quejé, le dije, es que yo no tengo esto, yo no soy esto, yo no tengo esto, es que yo no soy más alto, es que yo no soy más gordito. Tantas cosas que uno está inconforme. ¿Por qué no soy mono? ¿Por qué no soy ojiazul? ¿Por qué no? Todas las cargas y las quejas de nosotros con la vida. Y él me escuchó pacientemente. Me escuchó pacientemente y al final me dijo, ¿ya terminó? Le dije, sí, ya terminé, ¿qué me va a decir? Y uno espera que el consejero, ¿qué? Le diga a uno toda la solución a los problemas, ¿cierto? Pues la verdad es que sí me lo dijo. Él me dijo, mira, Rubencho, voy a decirte algo, hacerte una pregunta. ¿Es el Señor suficiente para ti o necesitas algo más? Si el Señor no es suficiente para ti, Él no puede hacer más. Y es verdad, hermanos, el Señor tiene que ser más grande que una mujer. Tienes que ser más grande que un hombre. Porque tú no puedes decir que si no me caso, entonces no soy feliz en la vida y viviré amargado toda la vida. El Señor tiene que ser más grande que un carro. Vivo infeliz porque no tengo carro. Tiene que ser más grande que una casa, que cosas materiales. El Señor es mucho más grande que todo y en Él usted tiene que encontrar satisfacción y plenitud para la vida. Si usted no la encuentra, va a ser un infeliz toda la vida. Y aunque le lleguen esas cosas, va a seguir siendo infeliz. Porque Él tiene que llenarlo todo. Y mientras estamos en ese estuche que es frágil, vamos a Él y digo, Señor, quiero encontrar en Ti toda la satisfacción para mi vida y para mis necesidades. El Señor nos dijo en el Salmo, recuerdan ustedes, dice, deleítate en el Señor. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿Y qué dice más adelante? ¿Y el qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabe cómo lo manejan algunos? Pastor, ya oré 5 minutos, ahora sí que el Señor me responda. Mire que ahí estuve contento, y no estuve aburrido. 5 minuticos y estuve contento. Eso es una mala interpretación. ¿Sabe qué significa? Encuentra satisfacción y plenitud completa para tu vida. Y Él, como añadidura, te concederá esas peticiones. De tal forma que usted pueda decir, Señor, si me da lo que te pido, bien. Y si no me lo da, también estoy bien. Yo estoy ahora dando consejerías a unas personas que se van a casar. Y una de las preguntas que les hago es, ¿usted por qué se va a casar? ¿Para que llene unas necesidades personales? Ningún ser humano podrá llenar necesidades en el otro ser humano. Nadie podrá llenar necesidades. Uno se casa no porque está infeliz. Uno se casa porque está feliz y está contento como estoy. ¿Usted no ve la felicidad de John Darío? ¿Cómo está de feliz? Está feliz el hombre. Es más, me dijo, si se posterga, tranquilo. Ay, eso sí es broma. Me hubiera colgado. Pero está feliz. Alguien ha dicho, el matrimonio no es un hospital para almas enfermas. Yo no me meto en una relación para encontrar la fuente de mis necesidades. El Señor tiene que ser la fuente que llena todas las necesidades de mi vida. No son las cosas materiales. Deleítate en el Señor. Sea satisfecho, contento como está. El Señor así no corre riesgos, porque ¿sabe qué pasa con esas personas? Que el Señor no es la fuente de todo, que cuando le concede esas peticiones, ¿qué pasa? Por fin encontré el novio de mi vida. ¿Y por qué no volvió? Es que mi novio ya es mi juguete. Ya no puedo, pastor. Es que mi novio me lo prohíbe. Mi novia ya no me deja. Es más, me pega si voy a la iglesia. Por eso no vuelvo. Por fin encontré la casa, pastor. ¿Y por qué no volvió? Es que ¿quién cuida la casa? Por fin el Señor me respondió un trabajo. ¿Y ahora el trabajo es qué? No tengo tiempo. Tengo que trabajar mucho. Tengo que hacer plata, pastor. Es las personas que han llegado a un estado en su vida de satisfacción completa en el Señor. Él es mi heredad, quien llena todo, de tal forma que lo que me llega es añadidura y no robará ni competirá el primer lugar que a Él le corresponde, porque Él es la pasión de mi vida. Él es todo. ¿Sabe por qué el Señor, en mis curiosidades teológicas, un día me hizo una pregunta? ¿Por qué el Señor durmió a Adán para traerle su compañera? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Por qué lo durmió? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les surge a ustedes? ¿Nadie me puede dar una respuesta? ¿Por qué lo dormiría? Cuando usted está dormido, ¿en qué estado está? ¿Ah? Un poco, está desconectado de la realidad, ¿cierto? Pero también se espera que el que duerma, ¿para qué es dormir? ¿Para qué uno duerme? Ahí fue el secreto. El Señor le dijo a Adán, en mi interpretación personal, te traeré la compañera cuando estás plenamente descansado y contento. Estás satisfecho. Y es que el texto no dice que Adán era desesperado, corriendo, se subía por los árboles y desesperado, Señor, ¿por qué no me da una compañera? No está diciendo eso. la necesidad surgió de Dios. Dios fue quien lo vio. Bueno, que el hombre dijo, Señor, te lo ruego, te lo suplico. No, tranquilo, hermano, y duérmase. Lo primero, lo durmió para que descansara. Cuando usted está completamente descansado en la presencia de Dios, está preparado para recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Cuando usted ha aprendido a deleitarse en su presencia, está listo para recibir la bendición. Señor, tranquilo, estoy contento. Estoy contento. Y lo segundo, el Señor lo duerme, ¿sabe también para qué? Para que no participara del proyecto. ¿Qué tal que el Señor le hubiera pedido a Adán en la opinión? ¿Usted cómo le gustaría? No, gracias a Dios, porque quién sabe qué barbaridad hubiera sacado el hombre. No. No le pidió opinión. El Señor mismo la diseñó. Y qué bendición lo que diseñó, ¿no? ¿Es capaz usted de observar casado a su esposa? O vea otra criatura aquí alrededor y diga, Señor, esa que has diseñado, qué belleza. Qué espectáculo de mujer. Los ojos que le puso, el cabello, la piel. No. Ni sigamos. Hermanos, el Señor lo que hace es perfecto. Todo lo hace perfecto en su tiempo, y lo que Él diseña para su vida, el plan que Él tiene para tu vida, es perfecto. Nunca te va a dar algo que te causa mal o dolor o daño. Su intención es bendecirte y darte vida abundante y darte lo mejor para ti, pero aprende a esperar en Él, a descansar en Él, a reposar en Él, y encuentra que Él es la heredad para tu vida. Él es la heredad para tu vida, de tal forma que usted pueda decir, todo lo tengo en Él y todo lo puedo en Él. Cristo es la heredad que busco aquí en la tierra y en la eternidad. Esas fueron las palabras del Señor a Daniel. A un guerrero le dio semejante promesa: tú irás hasta el fin, tú reposarás y tú te levantarás para recibir la heredad. Ore al Señor con esas tres palabras en mente y reciba esa palabra. Deje que el Espíritu Santo marque en su corazón esa palabra y dígale: Señor, ayúdame a llegar hasta el fin. En medio de las luchas, de las aflicciones, en las carreras, del cansancio de la vida, de los leones que enfrento, de las mismas caídas que experimento, ayúdame a llegar. Dame la bendición de tener amigos, compañeros de oración, personas que oran por mí. Por un momento ora por tu hermano, tu esposo, tu compañero al lado, compañera, y dígale: Señor, danos a los dos la fuerza para seguir. Ayúdanos a ser equipo, porque mayores son dos que uno. Ayúdame a encontrar compañeros de oración, personas que me dan la mano cuando ya no puedo más, gente que me tira el lazo para sacarme de esos ríos tormentosos cuando siento que me estoy hundiendo. Dele gracias a Dios por aquellos que han orado por ti. Dele gracias a Dios por aquellos que son compañeros tuyos en esta carrera. Dele gracias a Dios por aquellos que te han levantado en tantos momentos difíciles de tu vida. Dígale: Señor, gracias por esa palabra de ánimo que he recibido a través de ese ángel que me has enviado. Yo te bendigo, Señor, porque por la gracia tuya hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí tú nos has traído. Enséñanos, oh Padre, a descansar en ti. Cada vez va a ser más difícil la vida. Ayúdanos en medio de las trampas mismas del diablo, de que vivamos ocupados y corriendo en nuestras propias fuerzas. Que podamos decir, no, yo no soy indispensable. Yo me puedo retirar a solas con el Padre, porque ahí está la fuerza mía. Ahí está el agua que necesito para saciar mi sed. Yo quiero bendecirte, Señor, por la heredad que me ha tocado. Y como dijo Marcos Vidal, no es el color de la corona, no son las calles de oro, no serán los ríos, la mesa que tiene para mí. Déjame, Señor, contemplarte a ti. Pero enséñanos desde aquí en la tierra a aprender a contemplarte, a encontrar en ti la pasión de mi vida, la satisfacción de todas mis necesidades. Oh Señor, ayúdanos, porque nada nos va a llenar, ni las cosas materiales, ni el dinero, ni la fama, ni las personas, ni el placer nos va a llenar. Ayúdanos a dormir, a descansar en tu presencia y a confiar que tú cuidarás de nosotros, que lo que haces es perfecto, que lo que tiene para mi vida es lo mejor. Dígale, Señor Jesús, ven y abrázame esta mañana. Quiero aprender a experimentar el amor tuyo, el romance contigo, la pasión de mi vida, que seas tú, Señor. Hazme un adorador, el hombre que aprendió a entrar en el secreto de Dios, para un día experimentar la recompensa en público.